marchaste sin palabras, cerrando la puerta. Justo cuando te pedía un poco más, el miedo te alejó del nido sin una respuesta, dejando un corazón herido, dejándome atrás. Y ahora me muero de amor si no estás. Me muero y no puedo esperar a que vuelvas de nuevo aquí, junto a mí, con tus besos. Es que me muero de amor si no estás. Me muero y no puedo esperar. Necesito tenerte aquí, junto a mí. Sin tu amor no puedo seguir. Entre tus papeles descubrí una carta.